los discos que supimos conseguir, con Enzo Mereu y Rodrigo Lamardo. Capítulo 11. Sumo, Luca Prodan. Los discos que supimos conseguir. Hoy tenemos un programa especial sobre este artista, Luca Prodan, que vino a la Argentina a cambiar el rumbo del rock. Luca, que nació en Roma, estudió en Escocia, pasó su juventud y escuchó los nuevos sonidos de Inglaterra, y luego escapó a la Argentina, a las sierras de Córdoba, y se vino con una mochila cargada de nuevos grupos, The Clash, Joy Division, el reggae, el post-punk, un cantante, el primer frontman, y sin lugar a dudas, hubo un antes y un después en el rock argentino con el paso de Luca. So well, so here you're now next to me. I want you so much that it seems strange to me. So strange that it seems wrong to me. Seeing as how you're only on the TV. Luca Prodan se instalaba en la Argentina, en la provincia de Córdoba, para huir de la adicción que tenía con la heroína y luego reemplazaría por algunas bebidas alcohólicas. Él, en su entorno europeo y su relación familiar, por momentos conflictiva, por momentos más fuerte, por momentos más distanciada, había generado con su hermana Claudia una relación de dependencia a la drogadicción. Él había hecho incursionar a su hermana en la heroína. Un tiempo después, moría a causa de esa droga. Luca, instalado en la Argentina y con Sumo, le dedica una canción, War Mist. Just drifting through this warm mist. It's just like drifting out to sea. The clouds have come to earth now, just like one day she came to me. Rodrigo Espina, director del documental Luca, dice: les cambió la vida a todos. Conocimos amigos de sus 4 años, de sus 15, de sus 20, de sus 30, les cambió la vida a todos. O sea, los que dicen, Luca tuvo que venir acá para ser alguien. Sí, se hizo ídolo rockero acá, pero una persona importante, que son esas personas que vienen a ayudarnos a saltar la montaña, Luca lo hizo allá. O sea, Luca siempre pinchando para que no seas burgués. Esa es la historia, ¿viste? Lo que yo siempre cuento, que Luca me decía, Rodrigo, go, adelante, adelante. Luca vino a decirnos adelante. Además, lo que se debe haber reído de encontrar a una generación con miedo. Y nos pescó, ¿viste? En la generación, no se puede. Y yo decía, ¿qué no se puede? Vamos. Nos costaba, yo te digo, a mí, a lo sumo, todos veníamos del mismo. Y Luca no entendía eso. En el año 2007 se estrenó el documental Luca, dirigido por Rodrigo Espina. En él se podía observar y visualizar cómo había sido la educación, la escolarización, las influencias y la adolescencia de este enorme artista. Yo era muy rebelde en el colegio, pero era muy bueno en materias. O sea, me dieron una beca a Cambridge, a la Universidad de Cambridge. Yo no fui. De pequeño concurrió a una institución en Escocia, donde fue compañero del príncipe Carlos. Fue expulsado de la misma por su comportamiento. Él solo conectaba con el arte, pero las gaitas de Escocia quedaron retumbando en su cabeza, hasta que de grande y con Sumo generó Cruachan. Ese tema habla de una batalla, es claro, la última rebelión de los escoceses en contra de Inglaterra, que entraron a Inglaterra y llegaron muy cerca de Londres, y ahí tuvieron una batalla y perdieron. Tuvieron que irse de vuelta a Escocia, donde los ingleses los acorralaron, los mataron a todos. Y como yo tengo mucha sangre escocesa y tengo una manera de ser bastante escocesa, ese tema me gustó. También toqué una banda de gaitas en el colegio, en Escocia. Entonces, ese tema, no sé, ese grito de batalla del clan que pertenece a mi mamá. Los discos que supimos conseguir. Bueno, y está Andrés Calamaro. Luca presentando en vivo, en obras, a Andrés Calamaro. Y así lo recibe el público. Y así le responde Luca. No, esperen. Se olvidaron lo del respeto. Mucho. Por ahí a mí no me gusta tu abuela, pero no voy a empezar a gritar, vos te enojás. Bueno. Bueno. Bueno, acaso, mira, como decía mi abuela, tu abuela, acá somos todos trolos, ¿eh? somos nosotros. Yo nunca vi un trolo más que esa. Mira que troll. ¿Sos un trolo? Sí. ¿Sos un trolo? Sí. ¿Sos un trolo? Sí. Yo también. ¿Sos un trolo? Sí. A ver, Timmy. ¿Sos un trolo? Tienes el chico, boludo. Pero bueno. Andrés, hablando de Luca. Se suponía que el buen cantante rock argentino era una cosa y Luca parecía como muy callejero, y sin embargo la verdadera forma de cantarlo en micrófono era la de Luca, ¿no? Momento mágico, Don Lupo, en la radio, con Luca Prodan, presentan Años, la canción de Pablo Milanés que versionaron juntos Andrés, Luca y Tom. Que un día estábamos charlando con Luca y salió una especie de chiste de que deberíamos cambiar la letra de Años, donde decía el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, tendríamos que ponerle Tecnos, y él tomó el teléfono, le dijo a Calamaro, vamos a grabar algo, y a la noche él tenía que cantar en Pinar de Rocha, pero llegó afónico porque se pasó la tarde cantando esto. Que bueno, para los amigos, ¿no? Para los amigos. Sí, sí, después pasame la grabación, yo no la tengo. Ah, bueno, ahora te hago una copia después. El paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo. Bueno, recibe según el poeta el amor con los años. Con los años desaparecen. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo. Yo decía eso antes, pero nadie me escuchaba. Siempre un pedazo de razón. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso y cada abrazo, se me pone siempre un pedazo de temor. Los discos que supimos conseguir. blogspot.com Instagram @ los discos radio y encontrar nuestros videos en el canal de YouTube. Como todo devorador serial de música y arte, Luca consumía muchísimas bandas, de Bob Marley a Lou Reed, John Martin, The Vampires, Joy Division y obviamente John Lennon. Algunos de ellos están impresos como un sello en su música como influencia directa. Otras, él le rinde homenaje, como es el caso de este tema en vivo que vamos a escuchar. Callate Mark, dedicado a Mark Chapman, el asesino de John Lennon. Callate Mark, está dedicado al tipo que mató a George, a John Lennon, George Harrison. Shut up! En otras épocas, en el rock argentino, se decía todo en la cara, o en los medios. A Luca no le importaba confrontar, y si él sentía eso, lo decía. Aquí tenemos a Luca hablando sobre algunos músicos importantes del rock argentino. Cuando yo vine acá, yo no hablaba castellano, y al principio de verdad me parecía ridículo el rock en castellano. Y después, como fui entendiendo en castellano, todo eso, mira, la mayoría para mí es copiado de otras cosas, eso a mí no me gusta, pero hay Manal, por ejemplo, a mí Manal me gusta, aunque hacían un blues bastante crudo, pero tiene letras bien de Buenos Aires y es bien de acá. Spinetta me parece muy rebuscado, o sea, sus letras, todos dicen, las letras matan, pero nadie entiende de lo que está diciendo, y eso es verdad, todos dicen sí, matan, pero, y ahora no me gusta Spinetta, es todo, de todos esos arreglos donde están 80 cambios de acordes, y al final no dice nada. También me gustó ese disco de viejos temas de él, Kamikaze, eso me gustó, había cosas más sencillas, más directas, y no sé, lo de ahora, no sé, Soda Stereo, me parece que ellos la hicieron bien, pero yo aborro el maquillaje y el peinadito raro y todo eso, ¿entendés? O sea que eso es esto, es, lo he buscado también. No sé, Virus no me gustan para nada, me parecen totalmente fríos. Cualquiera puede comprar un teclado y un secuenciador y una batería electrónica o una guitarra eléctrica. Pueden hacer música, pero si yo le doy una guitarra criolla a Federico Moura y le digo, velá algo que me mueve el corazón, no pasa nada, ¿entendés? Lo mismo puedo decir de Gustavo Cerati y también de Miguel Mateos, ni hablamos. Ellos quieren ser famosos, quieren tener más minas, y yo no quiero nada de eso. Yo siempre tuve mujeres, siempre tuve amiguita de otras maneras, pero si me das una criolla, yo te pelo algo, ¿entendés? Que a la gente le gusta, puedo hacerlo yo solo. Es la diferencia entre ser un músico, de verdad tiene la música en el corazón, como por ejemplo tiene Mercedes Sosa, o ¿cómo se llama? Atahualpa Yupanqui, o como tiene... ese que también es medio grasa, pero él tiene música en el corazón, ese del, ¿cómo se llama? Torres, Jaime Torres, ese también, para mí, yo, dame esos tres y no los otros tres rockeros que yo te conté antes. La relación de Luca con los grandes del rock, y los grandes del rock lo que opinan de Luca. Luis Alberto Spinetta hablando de Luca. Lo conocí, me lo crucé, pero de una mala manera, digamos. Uh-huh. Hubo un acuerdo tácito de no molestarse. Un pacto de no agresión. Sí, pero que él lo enseguida lo violó. ¿No es cierto? Porque obviamente yo tengo mucho cariño por Ricardo, por Moyo, uh-huh. y digamos, y los pibes me quieren mucho, me quería, todos los sumo creo que me quería, y él por ahí también me quería, pero su manera por ahí de expresar el cariño fue con una agresión con respecto a al Capitán Beto y qué sé yo. Ajá. Sí, lo dijo ahí mientras lo estaban reporteando, y yo estaba ahí también esperando a que me reportearan. Y sí, también lo dijo en una nota que sí, yo le hice. No me gusta mucho. Me gusta mucho la parte de sorna directa, ¿no? Es la banderita planchadita y todo eso. Uh-huh. Y no considero que sea el héroe que se pretende de él, ¿no? Creo que era mucho más antihéroe que lo que quieren hacer héroe de él. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Charly García, hablando de Luca. Luca un día vino a casa a hacer una traducción de Hablando a tu corazón, los temas de tango. Tenía mucho olor a ginebra, eso me lo dijo Miguel. Yo no me di cuenta porque tendría olor a otra cosa. Nos llevamos bastante bien, pero no sé, o sea, no sé en qué planeta estaba él. O sea, estaba bastante loco, ¿no? Pero no sé, un día hablábamos con Luis y hablábamos de él y... ¿Qué dejó? O sea, es como la apología de no sé qué. O sea, sin tirar mierda para él, que para descanse. Pero mucho conmigo de nuevo. Mejor no hablar de ciertas cosas, tiene letra del Indio. Y esto dice el Indio sobre Luca y Sumo. Independientemente de que él haya elegido una letra mía para hacer una canción, de que nos hemos cruzado arriba del escenario y algunas veces afuera, si yo tampoco, a mí no me gusta cuando la gente se transforma en la viuda del fallecido para chuparme un poco de la energía. Digo, pues, la verdad es que no fue amigo mío, digo. He estado con él y tengo la apreciación que tiene la gente de que ha sido un personaje importantísimo, que para mí fue una banda de puta madre. Es más, creo que un poco de esta personalidad avasallante de Luca se ha comido tipos ingeniosos como Pettinato o grandes violeros como Moyo. Se lo ha fagocitado en una banda que era muy buena, realmente una banda para ir a ver en pub. Estupenda. Y bueno, reniego un poco de todos aquellos que de pronto no recuerdan de que en realidad Luca no tenía un mango, que estaba viviendo de prestado, porque Sabina lo liquidaba, porque en realidad tampoco, como había toda esta moda también otra vez de escucharlo porque habían firmado con un sello y medio también no estaban llenando en muchos lugares. Entonces, pero para mí es una banda básica, digo, al menos de la época que yo viví, ¿no? Por eso que la elegí como banda, y creo que Luca es un personaje riquísimo, ¿no? Creo que es quizá un artista existencial, y lo que provocó también cosas a nivel artístico conmovedoras. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, por no hablar de ciertas cosas. Es el momento de Fito Páez hablando de Luca Prodan. La relación con Luca fue una relación muy, muy de bares, digamos, de vernos pocas veces en los bares y de yo ir a ver 3 o 4 shows de Sumo como fan ahí al lado del escenario. No me pasaba mucha bola Luca, hasta que tuvimos un par de acercamientos en su casa una vez y en el Paracultural otra, y después se vino a filmar en Ciudad Pobres Corazones, reaparece en un videograma, aparece. Tuve una relación con él que fue hacerle cobrar todos los derechos de Sadaic, inscribirlo en Sadaic, que él cobre su dinero. ¡Otra cuaca! los discos que supimos conseguir, .blogspot.com. Instagram. @ los discos radio. Y encontrar nuestros videos en el canal de YouTube. Lego. Algunos sonidos se escuchaban por primera vez en una banda argentina de la mano de Sumo, obviamente traído de la mano de Luca Prodan, que escuchaba música del exterior que todavía no había llegado acá. Muchísimas agrupaciones surgen por la influencia de esta gran banda y muchas les rendían homenaje, bandas de punk, bandas de ska, del dub, que iban surgiendo por escuchar a Sumo. Luego, en la década de los 90, salió un disco llamado Fuck You, donde muchísimas bandas, cada una elegía un tema y rendía tributo. Vamos a escuchar Ataque 77 haciendo Pinning It Reggae. Sí, la música de Sumo es para aprender, es música para aprender. Aparte es un tipo que te da ganas, es un tipo que impulsa, ¿no? Luca es un tipo que, Sumo en general, ¿no? Porque era toda la banda para mí es muy importante. Divididos, Las Pelotas, Luca, todo junto era Sumo, eso era Sumo para mí. Lo que sí es que hay matices que solamente se los da cada integrante, por eso Luca es único en lo suyo. Yo creo que es música que pegó en el cerebro, de frente a mar, no hay salida, es así. Sumo me parece que no hay poca gente a la que no le haya gustado, y abarca mucha gente, ¿viste? Abarca gente pobre, gente de guita, y está bueno. En síntesis, la música es eso, no tiene que tener barreras. Ese tema fue una improvisación, o sea, de mi parte. La parte musical más o menos estaba, pero era como una base, ¿entendés? Y yo dije, mira, poné la base y yo arriba le canto cualquier cosa. Y hasta las letras, o sea, todo fue improvisado en un momento. Y a mí me parece buenísimo, a mí me parece que salió bien. Y para alguien que sabe inglés, por ahí se ríe más, mucho más. Porque no es una pieza de música. No, es una locura buena.

Gardel. Es la estación del abasto. Sergio trabaja en el bar. En la estación del abasto. Piensa siempre más y más. Será por el aburrimiento. Subte línea B. Y yo me alejo más del suelo. Yo me alejo más del cielo también. Ahí escucho el tren. Ahí escucho el tren. Sumo, que con tres discos nomás cambió la historia. Dividido por la felicidad, llegando los monos y After Chabón. Sumo y los sonidos de los ochentas. Sumo y la influencia en el rock argentino. Los viejos vinagres pueden no tener 70 años, ni 60, ni 30. Es gente con una mentalidad. Hay chicos de 12 años que son más reaccionarios que una persona de 50. El dale, dale con el Luke era porque no termines como el Captain Cook. Y yo le dije a Luca, le digo, ¿pero por qué? Y me dice, no, porque el Capitán Cook fue un tipo que vino a las Indias, en las épocas que venían a las Indias, y vino todo súper luqueado, porque eran ingleses, y vinieron súper luqueados, y bajaron de las carabelas, y los indios los cagaron a flechazos a todos y los mataron. Entonces Luca siempre le causaba gracia que decía, dale con el look, porque los inglesitos bajaron así como diciendo, hello, qué bueno, así decían, pa, pa, pa, y lo liquidaron. Los viejos vinagres en realidad salió de la música funky de James Brown, porque una vez íbamos con Luca y yo sentados en el mismo, en el ómnibus que íbamos todos, y yo iba escuchando en el Walkman, que era en esa época, un cassette de James Brown, y me dice, ¿qué está escuchando, Roberto? Le digo, James Brown, a mí, perdóname, pero a mí me encanta. ¿Qué perdóname? Perdón, a mí me gustó siempre, me parece un genio. Y ahí descubrimos que a los dos nos gustaba James Brown. Entonces se habló de que, bueno, che, los funky, si lo hagamos más funky, si qué sé yo. Entonces nos pusimos a hacer Los Viejos Vinagres. Parte de la letra la escribió Luca, la otra parte la escribí yo, pero fue como en distintos momentos, porque él puso lo del dale con el Luke, pero no terminé con el Captain Cook, y yo puse todo lo demás, entonces fue medio un mejunje, así una cosa rara, una sopa que hicimos. Nos explicaba algunas cuestiones acerca de los viejos vinagres. Mentira, mentira, mentira, mentira. some hope. But I'd rather never trust, I'd rather know my hooks. Y para despedirnos, el resto de los integrantes hablan de la importancia de Luca en el rock argentino, la importancia de Luca en sus vidas. Ricardo Mollo. Yo creo que desde la primera vez que lo vi sentí que el tipo era distinto, extrovertido, introvertido, pero justamente a la inversa quizás de mucha gente, tenía extrovertido una parte que todos quisiéramos tener. En este caso en Luca se depositaron cosas personales, cada uno puso su estatuita dentro de la gran estatua, ¿no? Con Luca pasó eso, Luca fue como un gran imán de las necesidades de cada una de las personas que lo iba a ver, me parece. Y se depositó en él tantas cosas como remeras ahí. Diego Arnedo. Estuvimos al lado de él, tuvimos suerte de que él apareciera en un ámbito, en un momento, en una situación, y que de alguna forma se relacione con nosotros y que nos diga, che, acércate que vamos a hacer algo. Está en el espacio mental de la gente, en el recuerdo y en lo que se dejó materializado, que son los discos, las canciones, grabadas o tocadas en cualquier lugar. Lo que generaba Luca en el argentino. Luca era un tipo libre y acá no sabíamos lo que era la libertad, ¿no? Y él se dio cuenta de eso. Él siempre me decía, acá hay que explotar la locura. Porque claro, era todo, viste, estábamos todos derecho, derecha, izquierda, estábamos todos, nadie podía salir, bueno. Y era, de alguna manera, creo que fue un abanderado de todos nosotros, de todas nuestras generaciones. Yo me sigo sintiendo un sumo, no lo puedo evitar. Alejandro Sokol y una anécdota de cuando Luca se rapó. Lo mismo atrás de la batería, atrás del micrófono, atrás de lo que sea, me pensé que hay que ir a pelar. Y Luca pelaba todo el tiempo. En la casa de Tim, en la noche estábamos ahí, y él dijo, che, me acortan el pelo, dice, me voy a pelar. Y agarramos con Lila y bueno, empezamos a cortar, le pusimos espuma para afeitar, le rasuramos la cabeza así a full. Y con Lila lo mirábamos y nos cagábamos de risa porque él estaba, hacía cara, ¿entendés? Se hacía el Luca. Así va terminando este programa número 11 de los discos que supimos conseguir en este especial dedicado a Luca Prodan y a Sumo. Grandes referentes de Italia a la Argentina, de la Argentina a la eternidad. Nos encontramos el próximo sábado a las 19 horas en los discos que supimos conseguir.blogspot.com. Buena semana para todos.